Buenas tardes, ya iniciamos Lo Demás es Silencio, programa número 14. Y con este nos quedan dos más y terminamos este 2019. Y ya con nuevo gobierno, nuevo presidente. Recién estaba leyendo hace un ratito, el último semana que le queda justo le cae 6, 7, 8. La verdad que es muy, muy gracioso el chiste. Por lo menos a mí me dio gracia. Esto es Lo Demás es Silencio, programa sobre derecho informático, internet, tecnología y hacktivismo, dedicado a, como bien decimos, a las tecnologías desde un punto de vista social, desde un punto de vista no tan duro, no tan rígido, sino analizando qué relaciones tenemos nosotros con las tecnologías y cómo nos afectan sin darnos cuenta o dándonos cuenta. Y claro, una vez me dijeron: che, Rodri, ¿vos sabés lo que daríamos nosotros por escucharlos charlar a ustedes? Y bueno, eso es lo que tratamos de hacer en este programa: generar un diálogo entre ustedes, con nosotros, con los invitados, con distintas entrevistas, y que si tienen algún evento, algo que denotar, también lo puedan estar publicando aquí, lo puedan estar comentando y, por qué no, hasta conversando con nosotros. Para eso tenemos las líneas de comunicación para dejar mensaje por WhatsApp al 15-4947-9846, teléfono de línea, ¿sí? Eso todavía que existe. No, pueden llamar al 75120095. Nos pueden escribir por Twitter en @lodemesilencio o nos pueden mandar un correo electrónico a lodemasesilencio@raizap.net. Algo más, si también después de este programa, en las entrevistas y demás, las subimos a Spotify y todos esos canales de podcast, y nos pueden estar escuchando desde ahí, nos pueden compartir y lo que más quieran. Les contaba, hoy me toca a mí estar adelante de los micrófonos. Yo soy Rodrigo Iglesias. Nuevamente contamos con la excelente presencia en los controles de Eliana Rodríguez, que estamos ahí hace un ratito conversando y estábamos degustando algunas exquisiteces de todo tipo y saladitos. Este programa va a tener algo bastante particular. Vamos a tener tres invitados que, sinceramente, yo los quiero muchísimo a los tres y son muy, muy, muy buenos en su ámbito. Vamos a estar hablando con Iván Arce sobre el convenio de Budapest en relación también a la reunión de Octopus y todo lo que está pasando en la ONU con este tema. O sea, la Unión Europea y la ONU, hay un pequeño lío. Entonces, con Iván Arce vamos a estar hablando de esto. Luego vamos a estar hablando con el doctor Guillermo Zamora, porque el doctor Guillermo Zamora es el presidente de la Red Iberoamericana de Derecho Informático. Y este programa está nominado como mejor, como destacado multimedia del año por la Red Iberoamericana de Derecho Informático. Así que, para que entendamos qué es esto, que no siempre se da, vamos a llamarlo al doctor Zamora y preguntarle qué es la red, qué es lo que hacen y todo lo demás. Además de otras cuestiones, seguro. Y por último, y no por eso sea menor ni mucho menos, la doctora Milagros Roibón. Ella es funcionaria del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, una funcionaria federal, ella ya nos va a estar contando. Y allá por el año 2013, cuando se sancionó la ley que modificaba el Código Penal para incluir el grooming en el Código, para tipificarlo, ¿qué es el grooming? La intención de un mayor de contactar a un menor con los fines inequívocos de cometer un abuso. Eso es el grooming. Nos va a estar hablando sobre ese tema particularmente. Ella en 2013 tenía un trabajo realizado, está publicado. Yo la llamé y me enojé con ella porque era muy por arribita. Entonces, ahora que tenemos la reválida, dijo, vamos a volver a llamarla, vamos a hablar con ella, a ver qué situación nos cuenta después de casi varios años de publicado su artículo. El artículo lo van a encontrar de Milagros Roibón en Pensamiento Penal, una ONG que se dedica justamente al derecho penal. Esto es lo que vamos a estar teniendo y ahora nosotros tenemos que ir a nuestras novedades. Novedades. Bueno, acá vamos a tener dos cosas, la parte judicial y la parte tecnológica. Vamos con la parte judicial. Recién ahora, el jueves este pasado, el fiscal Fabián Canda dictaminó a favor a través del amparo interpuesto por una persona, un hombre, quien requirió al Ejecutivo acceder a un expediente administrativo sobre la situación de derechos humanos de los conductores de Uber en el país. ¿Cómo es la canción? Bueno, querían saber bien qué era lo que estaba pasando. quiso ver el expediente, no le dieron lugar. Entonces, claro, el hombre citó al Poder Ejecutivo la carta del artículo 41, remitida por la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre los bloqueos del sitio web y la aplicación de Uber, y el acceso a un expediente administrativo donde se hace referencia a la situación de derechos humanos de los conductores del país. En una primera instancia le dijeron que no, entonces inició el expediente de amparo justamente en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 11, y allí le dijeron que, claro, violenta el derecho de todo habitante a la información pública, de participación ciudadana y de transparencia en la gestión pública. ¿Se acuerdan esto cuando hablábamos con María José sobre las cuestiones de gobierno abierto? Bueno, en buen criollo, por acá va la bocha, ¿sí? Este es el tema. Cuando vos no te dan esta información pública, vos podés hacer un amparo, un pedido de informe, lo que sea, y te lo tienen que dar. Esto es lo que acaba de pasar el jueves. Algo que a mí me tiene bastante preocupado, quizás no tenga mucho que ver con el derecho informático, pero sí con el tema de ventas y tecnología y tráfico y demás. Sin misoprostol en las farmacias. También el jueves un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 11 también suspendió la disposición que autorizaba la venta de misoprostol bajo receta para la interrupción de embarazos. La verdad que esto nos trae malos recuerdos, malas vibras, y esto fue a pedido de la Asociación por la Promoción de Derechos Civiles y Asociación Civil de Portal de Belém. Ambas son organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles, lo que se denomina pro derecho, pro vida, antiderechos, perdón. Declarar la nulidad absoluta e insanable por inconstitucional del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Y la verdad que a nosotros nos llama poderosísimamente la atención, porque si hay alguien que esté ofreciéndolo, vendiéndolo o publicándolo, recuerden que esto es tráfico de estupefacientes por internet. Entonces, más que nada va orientado a esto el consejo de ojo que esto está prohibido. Ojo que acaban de prohibir la venta en farmacias. Hay que cuidarse un poco. Cuando no está permitido es lo mismo que traficar otro tipo de estupefacientes. Y ojalá pronto esto deje de ser un problema de misoprostol sí, misoprostol no. Esto tiene que ser legal, seguro, gratuito y en el hospital. Y vamos con el último, que es así bastante de derecho, digamos. Corten con la censura a Google. ¿Qué pasó? Bueno, Google estaba limitando la información abierta sobre las búsquedas. Entonces revocó una medida. La Corte Suprema de Justicia dijo que hubo censura y revocó una medida que ordena a Google eliminar las sugerencias de búsqueda y bloquear el acceso a contenido sobre un funcionario público. Interrumpe el proceso comunicacional, señalaron los jueces. Es decir, una persona, un funcionario público que tuvo un juicio, que fue sentenciado, y Google lo que había hecho era omitir en sus búsquedas este nombre con esta situación. Entonces, lo que pasó fue que se dejó sin efecto una medida precautoria dictada por la justicia civil, en la que se ordenaba al motor de búsquedas, o sea Google, eliminar una determinada sugerencia. ¿Viste cuando vos completás en tu barra de búsqueda, ponés, no sé, club atlético, el que más te guste, y se autocompleta? Bueno, esa es una sugerencia de búsqueda, y cesar la difusión de una serie de direcciones referidas a una secretaría general de una universidad nacional, un funcionario que se llevó un poquito de dinero. Y claro, el tema fue una suerte de censura, y esto impide el proceso comunicacional. Es decir, el derecho al olvido en la República Argentina no rige. Esto no es así. Nosotros tenemos el deber de privacidad y el deber de información, como dos caras de una misma moneda. Ustedes, esta es ya internacional. ¿Qué es el derecho a la autodeterminación informativa? Bueno, esto es la información que tenemos en internet y nosotros tenemos el derecho a saber qué información es recabada, tratada y almacenada. Esto está en cuestiones de protección de datos a nivel europeo. Nosotros tenemos que tratar que el próximo gobierno, cuando empiece a sancionar cosas de este tipo, modificar, por ejemplo, la ley de protección de datos personales, se incluya esto de una forma explícita, que no sea bajada la vara en cuanto a datos seguros y que esta autodeterminación informativa nosotros la tenemos en nuestro derecho hoy por hoy, ¿sí? Entonces, hay que empezar a hacerla, ejercer los derechos que tenemos. En Finlandia lanzan un programa de recompensas para detectar vulnerabilidades en sus sistemas. Bien, acá tenemos un tema que es bastante delicado. Los tipos hacen un concurso, cualquier tipo de empresa, hacen un concurso donde el que gana se lleva un montón de guita. Supongamos que hay 1000 inscriptos en el concurso, solo le pagan la recompensa a los primeros 5, por decir algún número. Bueno, esto es trabajo en negro. Esto es trabajo en negro encubierto, enmascarado en un concurso. Con lo cual, si vos estás trabajando con 1000 personas, le tenés que pagar a las 1000 personas su sueldo básico. No lo están haciendo y te lo ponen como si fuese lo más lindo del mundo, lo mejor. Mirá el que ganó el concurso. ¿Se acuerdan del chico que ganó un concurso de videojuegos que encontró distintas cosas? Bueno, hay concursos que te dan puntos, que son premios en dinero, por encontrar distintos problemas de seguridad a un determinado sitio, una web, un sistema, lo que fuere. Bueno, le pagan a 10. Por decir un número, porque por lo general le pagan a uno solo. Y tienen, no sé, 1000 inscriptos. Los 990 o 999 que no le pagan están trabajando, no están jugando, están poniendo su tiempo y su conocimiento a disposición de una empresa que, bajo el manto de un concurso, están precarizando laboralmente a personas. Si son argentinos, si son de Finlandia o son de cualquier lugar del mundo, está los convenios internacionales del trabajo. Entonces, estas cosas que se publican como si fuese algo súper copado, súper lindo, vamos a hacer un concurso o un hackatón, por ejemplo, ahora, en breve va a haber un hackatón en la Universidad de Derecho y consideramos que es un hecho infringir el trabajo eventual, porque es un evento. Ellos te dicen, vamos a analizar la justicia de distintas formas y vamos a programar y vamos a... No. Pagame por la asesoría, pagame por el tiempo, y encima me tenés que pagar doble porque es un sábado. Entonces, hay un montón de situaciones grises que en nombre de una hackathon que nada tiene que ver con lo que está pasando hoy por hoy en las hackatones y en los concursos de seguridad donde se le premia con dinero, con especies o con lo que sea, con un viaje, está mal, es trabajo encubierto. Usted no sale a trabajar porque le paguen Edesur. Usted sale a trabajar para que le den dinero, que es su salario básico. Entonces, hay un tema bastante importante con el derecho laboral. ¿Se acuerdan que les dije lo de Prosegur la semana pasada? Bueno, ya confirmado, largaron un comunicado el 27 de noviembre de 2019. Sacaron el comunicado diciendo que una vez detectada la incidencia, Prosegur ha activado inmediatamente sus protocolos de seguridad. ¿Cuáles son? La primera medida ha sido la puesta en marcha de las acciones de contención necesarias para evitar la afección en sus servicios. Igualmente, la compañía ha registrado la comunicación con sus clientes para evitar cualquier posibilidad de propagación. En estos momentos, Prosegur está analizando la incidencia y estableciendo las medidas necesarias para volver a restaurar todos los servicios con la mayor brevedad posible. Obviamente, en la Unión Europea están obligadas las empresas a informar de sus problemas de seguridad. En la Argentina no. Ajá. Y Prosegur, como sabemos, mantiene los sistemas de alarmas bancarios, que siguen transmitiendo en la señal de TDAC perteneciente a Antena Negra TV. Con lo cual, desde Argentina no tenemos ningún comunicado, no sabemos si fueron afectados sus usuarios, no sabemos si están teniendo servicios, si no sabemos nada. Lo que podemos saber es que los ojos de águila, esa gente que usted ve en una pantalla que les está mirando, lo ven en algunos edificios, de por lo menos en algunas ciudades, vemos que sigue funcionando. Lo demás, no sabemos si sigue funcionario. si sigue funcionando. Tenta. ¿Qué es Tenta? Tenta es el navegador construido, navegador de internet, construido desde cero para mantener la privacidad. La verdad que todavía no lo probé, lo voy a estar probando. Y el problema viene en que, aunque se llame en modo incógnito, en cualquier navegador, ya sabes que no todo lo que hacemos con dicho modo es privado. Entonces, este navegador lo que te promete es que su modo incógnito sea incógnito. Que no guarde nada, que no envíe nada, que no... Lo puedes hacer con un firewall, lo puedes hacer con un montón de cosas, pero en la navegación dejas rastros. Bueno, Tenta Browser, lo puedes estar descargando y lo puedes estar usando y mantener tu privacidad como corresponde. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre Tenta y el resto de los navegadores? Es que proporciona una conexión VPN real. Es decir, una conexión virtual privada, real para su uso. Y no un proxy con SSL como usa, por ejemplo, Opera. Bueno, estas ventajas es que se cifra todo el tráfico que pasa a través de él y el proxy no necesariamente lo hace. En realidad lo que tiene es un canal seguro con el SSL, supuestamente, pero no sabemos el extremo a extremo si es seguro o no. En cambio, cuando la VPN va cifrada, sí sabemos que aunque los extremos lo puedan ver, van a ver basura. Lo único que hace el servidor proxy es esconder nuestra IP y nada más. O sea que si inyectas tráfico, tenés probabilidades de saber de quién es, de dónde viene y lo demás. Para esto usan el protocolo OpenVPN, o sea, un protocolo abierto, y nos permiten elegir cambiar el servidor. Tenés desde Japón, Holanda, tenés varios. Y cuenta con sus propios servidores DNS y el motor de búsqueda por defecto es DuckDuckGo. Recuerden, si van a buscar cosas en su buscador amigo, no tiene unos colores lindos, tiene un pato, ¿sí? DuckDuckGo. Ese es uno de los mejores buscadores y si no les, por definición, usa motores más parecidos a los de Bing. Y si no les gustan y prefieren los de la gran G, signo de admiración abierto, G, espacio, y ponen lo que quieren buscar y utilizan los otros motores y buscan de forma privada, segura, con los motores de búsqueda iguales a los de la BG. El mapa de la ciberguerra. Bueno, a ver, ustedes saben que todos los países se están atacando y van de un lugar al otro sin cesar. Y como nadie puede asegurar qué país ataca a quién y todo lo demás, uno no se entera muy bien. Pero vamos a poner después en nuestra cuenta de Twitter, vamos a estar poniendo el mapa de la ciberguerra que lo desarrolló Kaspersky y van a poder ver las amenazas de seguridad que día a día se ven en todo el mundo. Entonces van a tener un mapa real de lo que es el mapa de la ciberguerra. Cuando les dicen ciberdefensa, bueno, esto es el tema. Son distintas acciones que tienen los países que se están atacando todo el tiempo, pero como no se sabe de dónde viene el ataque, no pueden hacerse cargo de dónde viene. ¿Sí? Esto, por ahora, y por ahora nada más, por ahora, han sido nuestras novedades de este viernes. Ahora, este programa, vieron que ya estamos metiendo música como más así sectorizada y con algún sentido. Una vez fue rock nacional porque no habíamos puesto nada. Después fueron los Guns N' Roses, que no lo vamos a volver a poner porque los saturamos. Bueno, en esta vamos a poner rock clásico. Todo lo que es rock and roll clásico. Y vamos a arrancar este viernes muy muy arriba con AC/DC. Are you ready? Y pasaba AC/DC con Are You Ready. Qué discazo ese, ¿eh? Tiene Thunderstruck, tiene un montón de temas copados. Bueno, nuestra cartelera de hoy es para el 2020. Si hay alguien que está manija, pero manija, manija de verdad, son los pibes de Nerdearla. Escuchen esto porque es genial. Hace poquito estuvieron en el Conex, ¿se acuerdan? De acá dijimos, che, vayan si pueden, que es gratis, que esto, que el otro. Bueno, el 4 de diciembre, los muchachos ponen un tweet diciendo, mientras seguimos subiendo las charlas del 2019 a YouTube, estamos muy felices de contarles que Nerdearla vuelve al Centro Cultural Conex del 22 al 24 de octubre del 2020. Entonces, uno ve los comentarios y, por ejemplo, cuando empezás a buscarlo, dicen, Carolina Maristani, ha notado que vos decís, se agendó la... ¡Octubre! A ver, yo no sé qué voy a hacer en febrero. Frank Toledo, reservando la semana. O sea, esto es de verdad. Bueno, Nicolás Laíño, quien nos sigue también en redes sociales a Lo Demás Es Silencio, nos cuenta, nos dice, es muy nerd esta anticipación. Sí, en una yo estuve leyendo, Liana, no te rías, estuve leyendo en serio, que consultaron a ver si había pasajes para venir a Buenos Aires. Y les dijeron que con tanta anticipación no se podía. Yo la verdad que eso me fue fuerte, pero sí es cierto una cosa. Uno de los mejores eventos gratuitos que hay sobre cuestiones de informática, de cuestiones de comunidades y demás, lo hacen los chicos de Sysarmy bajo el nombre de Nerdearla. Si pueden ir, vayan del 22 al 24 de octubre en el Conex, gratis. Es una experiencia única, inigualable, tanto exponer como ir y participar del evento. Cualquier cosa que ustedes deseen, de hecho después van a estar sacando seguramente. Mismo ellos están contando de, miren nuestro canal de YouTube con las charlas que subimos, miren las de los años anteriores. La verdad que es un evento único en su especie, único que es gratuito. Lo hacen en el Conex, un lugar bellísimo, súper cerca de todo, no accesible para todo el mundo. La verdad que es muy lindo. El año que viene va a estar muy, muy interesante todas estas cuestiones. Y después, si tienen tiempo, antes de fin de año o después, recuerden que el Club del Software Libre sigue dando talleres, cursos y probando nuevas cuestiones con lo que es software libre, justamente. Llámense en sistemas operativos, van a dar tutoriales, cursos, reparación de PC, te dan comprobantes, títulos de esos talleres, te dan un certificado, en realidad títulos no. Y ahí vas a estar pudiendo aprender un montón de cosas sobre el software libre, sobre las distintas comunidades, sobre las distintas cuestiones, ya sean de ideología, de filosofía o técnica. Y también, ¿por qué no? Algún día de estos vamos a estar dando algún taller legal en cuestiones abiertas, porque el conocimiento es abierto. Esto ha sido nuestra cartelera y vamos a estar yendo a una tanda. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Se calcula más o menos que hay 500.000 abortos al año, eso da un promedio de 1.300 abortos por día. Son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay registros, pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud. Y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres, por complicaciones de abortos, ¿no? La colectiva, en situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todos. Continuamos en Lo Demás es Silencio. Ya son las 19:30 y estamos por comunicarnos con un amigo muy grande. Estamos comunicados con Iván Arce. Hola. Hola, Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Se escucha un poco mal. A ver, ahora. Ahí estás, entrecortado un poco. Se entrecortó un poquito, ahora mejor, ¿no? Sí. Bárbaro. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Vos? Bien, todo tranquilo, por suerte. Hace poquito estábamos viendo cuestiones de el convenio de Budapest, de las reuniones que estaban en la Unión Europea, y ahora vemos reuniones en la ONU. En el último tiempo estuvimos viendo que adherimos al convenio de Budapest, y vos fuiste uno de los referentes en los cuales estuvo contra esa adhesión al convenio. ¿Por qué motivos estuviste en contra? ¿Por qué motivos estuve en contra? Bueno, estuve en contra por varios motivos. Primero, porque me parecía que era totalmente innecesario, que no agregaba nada a lo que nada útil a lo que ya existía en la ley de delito informático, que se promulgó, si no recuerdo mal, alrededor del 2008. Bueno, que ya tipificaba delitos, y entonces me parecía que no agregaba nada. Bueno, durante varios años, previo a la adhesión, que fue, si no me equivoco, en el 2017, yo, porque me dedico a la seguridad informática y porque me interesa el tema, pregunté en Argentina a diversas autoridades que lo impulsaban, a quienes lo estaban impulsando, como funcionarios, gente de Cancillería, pregunté en todos los casos que pude qué beneficio concreto, qué por qué querían adherir al convenio de Budapest, qué beneficios o qué ventajas daba adherir a ese convenio concretamente. Y nunca obtuve una respuesta clara, siempre era una cuestión genérica, abstracta, de, bueno, ubicarnos en el mundo, volver al mundo, estar relacionados, la cooperación internacional. La única respuesta más o menos concreta que obtuve en algún momento fue de un fiscal que me dijo que era útil para establecer mecanismos de cooperación internacional. Ajá. Pero por otro lado también me dijo que en la investigación de delitos informáticos, pero por otro lado también me dijo que ya existían unos mecanismos que se estaban usando. Sí, sí. Que no eran los del convenio, pero que ya existían mecanismos y que, bueno, se usaba eso que existía. Y aparentemente tampoco es que haya cambiado demasiado. Eso por un lado. Y por otro lado, el otro motivo por el cual yo estaba en contra es porque el convenio de Budapest tiene cuestiones que yo consideraba y sigo considerando peligrosas para la gente que se dedica a seguridad informática. Porque obliga o requiere que los países que adhieren al convenio promulguen leyes penales que uh-huh. tipifiquen delitos y los tipos de delitos que establece ese convenio están definidos de una manera que un poco ambigua y abstracta y que permitirían a los países que promulgan las leyes tipificar como delito cosas que son prácticas frecuentes de la seguridad informática. Ajá. O utilizar esa tipificación como una herramienta tal vez de vigilancia o de persecución de gente que no les guste lo que hace. Por ejemplo, que encuentren un problema de seguridad en algún sistema uh-huh. y que eso sea inconveniente y entonces la ambigüedad entre alguien la diferencia entre alguien que legítimamente encuentra un problema de seguridad en un sistema y alguien que hace eso mismo, pero como un delincuente, la distinción entre una y otra cosa no es clara, no es precisa y está sujeta a la interpretación de un conjunto de gente, generalmente el Poder Judicial, que no tiene la capacidad de hacer esas distinciones. Entonces es algo que da muy delicado. Además de eso, hay otro artículo que requiere que los estados que adhieren al convenio promulguen una ley que tipifique como delito la violación de copyright y un delito penal. Es el artículo 10 del convenio. Y eso, en mi opinión, es algo erróneo. Digamos, una cosa, digamos, violación de copyright, digamos que podría ser, por ejemplo, piratear una película. O compartir un libro, para una cosa, pero digamos, piratear una película, una cosa que hay cierto consenso en el mundo de que es algo que está mal, digamos. Bueno, incluso en ese caso yo creo que quien hace eso no debe ir a la cárcel, debe resarcir económicamente al que se vio perjudicado por esa acción, etcétera, ponele, no, porque, y aparte, no estoy hablando siquiera del que lo hace a título individual, sino supongamos que alguien se pone un videoclub, que ya no existe más, pero se pone un sitio en internet donde comparte películas que viola copyright y se llena de plata, sí. Bueno, tendrá que resarcir a los afectados, pero no necesariamente ir a la cárcel. Bueno, el convenio de Budapest, el artículo 10, en la misma bolsa de delito informático mete esta cosa que desde mi punto de vista no tenía nada que ver y aparte no era correcta. Y entonces, por otro lado, la ley argentina ya tipifica como delito la violación de copyright, no la de delito informático sino la de propiedad intelectual, pero sí. Esto vendría a ratificar con un convenio internacional, a remacharlo, digamos, y hacerlo incluso más difícil de modificar. O sea que entonces, si ahora cambiaría el código penal, debemos incluir un artículo que tipifique, que dé una pena a la violación de derechos de autor. Exactamente. De acuerdo, como ya adherimos al convenio de Budapest y fue ratificado por el Congreso, cuando se quiera cambiar el código penal, efectivamente vamos a tener que tener en consideración todas estas cosas. Bueno, por todos estos motivos y por el temor también de que se utilicen las modificaciones del código penal como una herramienta para perseguir practicantes de la seguridad informática, que yo soy uno de ellos, sí, claro. Trabajo con ellos desde hace 25 años y he visto ese tipo de persecución en otros países o incluso en la Argentina, por eso yo estaba en contra, pero bueno, no fue ahora, no fue suficiente para evitar. Cuando nosotros vemos que nos dicen entramos al mundo, ingresamos, teníamos que entrar, ahora va a haber mayor cooperación, vamos a investigar delitos, no hicimos las excepciones que hacían falta, entramos con muchísimos problemas y errores de legislación, y al mes vemos un problema en la Unión Europea donde Estados Unidos dice que va a dejar de colaborar y se llama una reunión de Octopus. ¿Esto lo pudiste estar viendo? ¿Lo seguiste? ¿Qué te pareció? Sí, bueno, hay otro tema. Bueno, ese es otro tema más, que yo también había planteado en su momento, que decían, estamos adhiriendo una convención de Budapest que ya es obsoleta y claro. Que va a ser modificada y dejada de lado y que tiene ya casi 20 años. Entonces, es como que venimos corriendo atrás adoptando las cosas que adoptaron otros hace 20 años y que están dejando de lado porque vieron todos sus problemas. Eso no significa que lo nuevo vaya a ser mejor, significa que va a haber una discusión sobre qué es lo nuevo, y en esa discusión por ahí podríamos haber participado de otra manera, es que íbamos a volver al mundo, todo eso. Y bueno, y sí, el escenario sobre ciberinvestigación de ciberdelitos, ciberseguridad, etcétera, en los últimos años ha estado cambiando y aparte se convirtió en una en un escenario de disputa política o geopolítica entre países o regiones. Sí. Así que es como meterse en el medio de una pelea entre pesos pesados, y vos vas ahí y decís, hola, ¿qué tal? Volvimos al mundo, ¿cómo les va? Y nada, podés ligar de cualquier lado si no sabés lo que estás haciendo. Es un bien, toma, ¡pum! Y, claro, y sí, bienvenido. ¿Qué convenio? ¿Dónde? ¿De dónde vino el convenio? ¿Eh? Es de 2001, y ahora que yo quiero entrar, ustedes están bajando. ¿Cómo es esto? Y se hace esa reunión pronta, que es una reunión de Octopus, es una especie de asamblea extraordinaria. Y ¿qué se quería cambiar ahí? Mira, yo no conozco específicamente qué es lo que querían cambiar. Lo que sí sé es que tanto en la Unión Europea como en las Naciones Unidas, sí, se está bajo, digamos, el título de la cuestión del cibercrimen o del ciberdelito, se están discutiendo y se están negociando y se están acordando o no acordando otras cosas que no tienen nada que ver con eso. Por un lado, las capacidades de los estados para manejar y manipular su propia infraestructura tecnológica y cortar internet o desconectarla o hacer cosas en pos de defenderse de ataques o de obtener información de otros o de requerir información y recibirla de manera expeditiva de otros estados, también con el mismo propósito. Por otro lado, cuestiones que tienen que ver con, nuevamente, la protección de los derechos de propiedad intelectual y idas y vueltas con eso, idas y vueltas en el sentido de que aquellos que quieren tener mayor capacidad punitiva y menor control para esa capacidad punitiva, y otros que dicen, no, para... tenés que dejarme saber qué cosas estoy usando y manipular las cosas que son, digamos, desde el punto de vista del usuario, ¿no? Que teóricamente son mías. No me puedes impedir que yo arregle algo que compré, un tractor, un teléfono, por ejemplo. Así que esos son los temas que están discutiéndose, y todo esto en el marco de, teóricamente, una cuestión que tiene más que ver con el ciberdelito. Y, pues, casualmente hay un tipo que es el relator de Naciones Unidas para la libertad de expresión, si no me equivoco. Lanza. ¿Mm? El señor Lanza. Sí, no sé si fue Lanza. Me estoy confundiendo, porque no sé si fue por la instancia, tendría que confirmarlo, pero específicamente habló, sí, de lo mismo, que dijo, se está utilizando el tema de cibercrimen, ciberdelito, con la excusa, como una excusa para ir, digamos, no diría si socavando, pero ir ganando capacidades que ponen en riesgo el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión. O sea que entonces, cuando tenemos este tema hay que controlarlo, por más que se discuta precisamente en las Naciones Unidas también. Cuando tenemos esto, que vemos que los países quieren saber qué cosas están haciendo sus ciudadanos, que no pueden revisar sus propios equipos, sus propios software, no pueden realizar modificaciones y cualquier comunicación que haya entre partes tiene que ser observada, controlada, vista. Esto, hace poco salió una nota en el Washington Post sobre Rusia pedía un control estatal suficiente, y lo que parecía una barbaridad, así como diciendo nos van a invadir la privacidad de todos, el principal apoyo que recibe Rusia es Estados Unidos diciendo sí, nosotros estamos de acuerdo con que hay que controlar al mundo. Esto se está tratando en la ONU. Eso se está tratando en la ONU, sí, pero bueno, también por otro lado... Hay oposición, porque se trató en la ONU, Estados Unidos ahora está en contra, porque está Rusia, China y varios países más votaron en favor de un tratado de que regule el ciber crimen. Y bueno, Estados Unidos está en contra y la Unión Europea también, pero está en contra argumentando sus falta de respeto por los derechos humanos y cosas de esta naturaleza, pero en las cuestiones técnicas, en la práctica, sí, todos ellos no son muy distintas, más allá de que el país, cuál es la política de respeto de derechos humanos de cada uno de esos países, técnicamente lo que hacen no es muy distinto. O sea que lo que dice el Washington Post es cierto. El apoyo que hizo Estados Unidos a Rusia en cuanto al control estatal de sus propios ciudadanos y los extranjeros es el control total de información que trafica por Internet. Sí, no, pero es que en realidad no apoyaron a Rusia en eso. Hacen lo mismo, pero no apoyan a Rusia. Mira, nosotros habíamos entendido distinto entonces. Ahí en el Washington Post se entendía distinto. O sea que no apoyan a Rusia, pero en definitiva... Por lo menos no explícitamente. Ah, está bien. No votaron a favor en Está bien, habíamos entendido de que sí habían... Estaban brindándole el apoyo al nuevo articulado que proponía Rusia. Y hace poco me encontré con un señor que conocemos ambos, el doctor Marcos Salt, ahí en Comodoro Pi, y nos pusimos a hablar de este tema. Y justamente lo que él me decía era que las cuestiones de privacidad de datos que estaba proponiendo Estados Unidos era bastante grande y que llamaba mucho la atención y que no se sabía cómo iban a colaborar con los distintos delitos, con las distintas investigaciones y demás, por la vara alta que estaba promulgando los Estados Unidos. O sea que, si bien por un lado te dicen vamos a promover una vara muy alta, un control muy grande, como vos decís, a final de cuentas, al final del día, son los mismos de siempre y no hay tanto cambio. Sí, pues yo no estoy al tanto de qué es lo que está promoviendo Estados Unidos en términos de datos personales y privacidad. Me sorprendería que la vara sea muy alta, sí, comparada con la regulación de la Unión Europea, que ya es bastante alta. Ahora, cuando y no creo que sea mucho más alta que eso. Claro, cuando nosotros vemos que nosotros éramos un país seguro para la Unión Europea en cuanto a protección de datos personales, ahora que se cambió la ley en la Unión Europea, nosotros seguimos con la misma vara, estamos en una situación de un gris medio feo, por más que luego en el ambiente interno funcione o no funcione la ley de protección de datos personales junto con lo que era la dirección y demás, pero a nivel legal más o menos estábamos bien. ¿Vos considerás que en el próximo gobierno, luego de los primeros 6 meses, que seguramente van a ser de otro tipo de urgencia, o sea, cuando, si Dios quiere, esté más estable la cuestión, será tratado una reforma sobre la ley de protección de datos personales para volver a ser un país seguro para la Unión Europea? Es eso, no sé, yo creo que las urgencias que hay para el próximo gobierno son otras, que sobre esos temas no van a dar mucha bola a menos que alguien los impulse. No se sabe y tampoco, no son, por lo menos no tengo idea qué vaya a suceder con la oficina de acceso a la información pública, de la cual, que depende de la legislatura de gabinete y de la cual depende la Dirección de Protección de Datos Personales, que por otro lado, digamos, esa estructura institucional no es la mejor y es, de hecho, no es la adecuada y no es tampoco la que recomendaba quien es hoy el director de ese organismo, no es la que quería, pero es la que en la que él es director. Así que es muy temprano para saber qué es lo que va a pasar, creo yo. Todavía no se sabe quiénes son las autoridades de ciberseguridad tampoco, bueno, no se va a saber hasta ya dentro de un tiempo, calculo, porque tampoco es un tema en que me parece que haya demasiada visibilidad sobre su importancia y su urgencia. Está también pendiente la reforma del Código Penal, que no sabemos también para qué lado va a agarrar. O sea, hay un montón de cosas que están en un limbo que evidentemente se van a tener que resolver. El tema de la de protección de datos personales se va a tener que resolver porque va a haber que armonizar con Europa de alguna manera, y tarde o temprano va a suceder, y yo calculo que va a haber una serie de necesidades concretas que van a hacer que sea más temprano que tarde, pero no te podría decir que vaya a suceder en el corto plazo. Y volviendo al tema del convenio de Budapest, al principio vos nos enumerabas dos cuestiones sobre la gente que trabaja, se dedica a lo que es seguridad informática. Esto, cuando tienen un software o desarrollan un software y es utilizado por un tercero para fines ilícitos, deberían ser responsables quienes desarrollan el software según el convenio de Budapest. Es decir, vos implementas una herramienta, la usa un tercero. No, es peor que eso. ¿Cómo es? Es peor que eso. A ver. Le dice el convenio de Budapest que hay que ver después la letra fina. Sí, cómo... sí. Se promulgó la adhesión y qué observaciones se hicieron en Argentina, y después cómo se interpreta eso. Pero lo que dice el artículo 6 no es solo cuando se desarrolla un software, es desarrollar, obtener para usar, distribuir, etcétera, etcétera, un software diseñado o adaptado principalmente con el propósito de cometer un delito. No hay ni siquiera... según la letra tal cual dice, ni siquiera se tiene que haber cometido el delito. Es una intencionalidad. Tener un software diseñado para cometer un delito, cosa que, por otro lado, es andá a probar eso de una manera u otra, porque el mismo software que se usa para cometer un delito se usa para asegurar una red. Claro. Y entonces... ¿no? Y para testearla. Exactamente el mismo. Se usa para hackearla. Y se usa para hackearla, para encontrar los problemas y que se puedan arreglar, o para hackearla y para cometer un delito. Cualquiera de las dos cosas, usas exactamente el mismo programa. Pero no solo que usarlo sería un delito, sino que programarlo, diseñarlo o obtenerlo para usarlo, pero no, ni siquiera cometer el delito. O tener también la otra cosa que figura en el convenio de Budapest, es posesión de un dispositivo que permita acceso no autorizado, por ejemplo, una clave, un password. O sea que ese famoso password de River 123 sería un ilícito saberlo. Sería un ilícito poseer el password de otra persona. Ah, por suerte no lo poseo, está bien. Está bien, no tenés posesión de eso. Si te buscan en tu teléfono y descubren que tenés posesión de un dispositivo de acceso no autorizado, por ejemplo un password o alguna cosa similar, tendrías problemas. ¿Y si alguien repite el password? ¿Qué sería? Porque, ponele, hay muchos que se ponen el nombre de la mascota y lo demás, que ya es sabido y todo, pero uno pone una fecha o algo y dos personas tienen el mismo código, el mismo password. ¡Qué bárbaro! Sí, bueno, no es una cosa que desde el punto de vista de la lógica informática no se puede analizar. Hay que pensarlo desde otro ángulo, porque si no se puede entender. Pero bueno, el problema de todo esto no es lo que dice el texto. El texto, como digo, es ambiguo y se puede interpretar de muchas maneras. El problema es que como el texto es ambiguo, se puede interpretar de muchas maneras, alguien puede ver eso y usarlo para, por ejemplo, decir, bueno, vos dijiste el otro día tal cosa, además tenés posesión de un password, bueno, te hago una causa. Claro. Y no es la primera vez que se arman causas de una manera media extraña en este país, así que la verdad que adherir a un convenio de esta forma me deja más dudas que otra cosa, una modificación de un código penal que va a tener que estar a la luz del convenio de Budapest. La gente de seguridad informática lo viene viendo hace bastante tiempo y nos da una mano a nosotros los abogados en entender cuáles son los problemas que se van a encontrar. Gente como Iván, que no es su función saber de derecho, de delitos informáticos y demás, se ve obligado a ver estas cosas más allá de que le guste. Puede ser Iván o puede ser otra persona, porque lo pueden llegar a perseguir por estas cuestiones. Entonces, por eso es importante escucharlo, Iván, que tiene una simpleza para contar las cosas y una pedagogía muy superior a cualquiera de nosotros. Iván, no te robamos más tiempo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y, como siempre, en deuda con vos, lo que necesites a disposición. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Chao, buen fin de semana. Buen fin de semana, un abrazo grande. Un abrazo. Y nosotros seguimos en Lo Demás es Silencio. Y ahora seguimos con otro clásico, pero clásico, este es clásico en serio, ¿eh? Vamos a escuchar a Deep Purple, Born Live, 1974. Y ahora van a escuchar una partecita que hace un acople muy feo, que esto es un festival muy grande que se llamó California Jam. Si lo tienen, búsquenlo, está coloreado. Esto fue en blanco y negro, la edición original del 74, el video está coloreado. Y le preguntaron a Ritchie Blackmore, el guitarrista, si se acordaba de este recital, y el tipo dijo: yo nunca toqué en California Jam. Escuchamos a Ritchie Blackmore con Deep Purple en California Jam, Born.

hace 10 años que funciona la red. Yo le digo la red, es la Red Iberoamericana del Derecho Informático. Y lo que es un concepto, básicamente, porque nos preocupa o la gente que conformamos la misma, estamos concentrados quizás en algunas cuestiones comunes más que en cuestiones individuales. Conforman la red gente que tiene entidades o ONGs, organizaciones dedicadas al derecho informático, y abogados informáticos, peritos, hay de todo un poco, pero todos buscamos dentro de esto la interacción, el poder compartir conocimientos. Buscamos también que sea un ámbito donde podamos preguntarnos cómo estás. Hubo un sismo en Ecuador, la gente de Ecuador está bien, qué pasó en estos hechos de Chile, preguntarle, che, cómo están ustedes, qué ha pasado, cómo ha pasado. Está conformada por unos 54 miembros, hay gente de España, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Dominicana, Ecuador, Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Bolivia, Perú. Tenemos prácticamente uno, México, prácticamente uno por país, o mínimo uno por país. Y que, nada, ha sido gente que uno ha ido conociendo, ha ido sumando a lo largo de los años, que hace muchos, insisto, este es el 10º año que cumple la red. Y dentro de estas cuestiones que organizamos desde la Red Iberoamericana, nuestra idea siempre ha sido ver cómo hacíamos para difundir la temática de derecho informático, seguridad de la información, informática forense, informática jurídica, y ver cómo destacábamos a la gente, a los colegas o a los informáticos que se dedicaban a la temática, porque me parece que es muy glamoroso algunas veces hablar de derecho informático, pero este glamour no es tal. Tanto vos, Rodrigo, como yo sabemos que de esto se trabaja, se transpira la camiseta, sí. Y que hay que estar constantemente actualizándonos, porque lo que pasaba hace 3-4 años atrás no pasa ahora, porque las herramientas tecnológicas son distintas, porque cada una de las circunstancias que se van dando en el ámbito de la sociedad van cambiando a lo largo de los años. Entonces, nos parecía interesante destacar a esta gente que hace algo por el derecho informático. Al programa de ustedes lo vengo siguiendo hace rato, y por lo menos este año lo empecé a seguir desde el principio, y me ha parecido realmente una propuesta fantástica. Sabés el respeto y el afecto que te tengo como profesional, y me parece que son cuestiones que uno merece destacar. Somos muy conocidos quizás en otros países y no tanto en Argentina, a pesar que nuestra sede es Argentina. Yo soy de Trelew, provincia de Chubut. Pero bueno, nos parece que desde acá uno tiene que poner su granito de arena y hacerla sentir a la gente que está trabajando por esto y que se esfuerza por comunicar, por informar, por difundir, que vale la pena lo que está haciendo. En ese sentido y en ese aspecto es que hace unos 4-5 años atrás hemos instaurado este premio. Este no es un premio, en realidad es un reconocimiento. Nos gusta más decir reconocimiento, sí. Porque se le está reconociendo a alguien que se ha destacado por algo en especial. Rodrigo, vos mismo estuviste destacado hace un par de años, si no me equivoco, como abogado, cuando fue toda una movida que hiciste muy grande con respecto al voto electrónico, y que nos pareció realmente que tu lucha fue enorme. Y en este caso me parece que el programa de ustedes es, sin adelantar ningún tipo de voto ni nada, de lo mejor que hay a nivel de latinoamericano en cuanto a difusión de la temática. Bueno, muchas gracias. Nos dejás sin palabras, la verdad, Guillermo. Este programa nació en base a una columna ya hace un año o dos años, donde empezamos a hablar de derecho informático 5 minutos una vez por mes. Con el tiempo pasó a ser un programa, con el tiempo empezó a idearse este programa, y con más tiempo hubo gente que me empujó y me envalentonó a hacer esto. Gente de la radio y gente de afuera, más que nada de afuera que de la radio, y porque lo de la radio ya venía, hacelo, dale, no, y uno planteaba dudas con sus allegados, con los más cercanos. Y este programa en sí, hay dos culpables muy grandes, que uno es Carla Ritrovato y la otra es un alumno mío que de hace muchos años, que quedó muy buena relación, y cuando le pregunté que cómo lo veían, nos dijeron que sí, que le demos para adelante, que nos dieron una mano ambos, en ediciones, en audios, en de todo, en escucharlo y decirle, fíjate que va por acá, fíjate de subirlo a tal lugar. Y empezamos a hacer esto con mucho cariño, y en la radio, bueno, los locutores de la radio se portaron para hacer todas las cosas sabidas y por haber. Liana, a mí me enseñó, que es nuestra operadora, me enseñó muchísimas cosas, desde cómo hacer el Excel para que ella entienda cómo tenía que entrar y poner y sacar y todo. Fue bastante tedioso, y ya estar ternados para nosotros por la red es sinceramente un lujo enorme, porque no aprendimos en base a errores, aprendimos a base a probar y sacar. Y cuando nosotros vemos que la Red Iberoamericana de Derecho Informático nos nombra, decimos, bueno, algo debemos haber tocado, y escuchar tus palabras a nosotros nos hace mucho bien, mucho bueno. Saber que nos escuchás, saber que te interesás, saber que seguís las entrevistas, seguís el programa y demás, nos da un plus en cuanto a ver cómo estamos haciendo las cosas y cómo mejorarlas y cómo mantener estable todo el contenido que tenemos para hacer y para dar. Pero cuando uno está con la red y viendo qué es lo que hace la red y demás, ustedes, además de los premios, además de los reconocimientos, como vos decís, sí, a mí me tocó dos oportunidades tener este reconocimiento, que yo hoy por hoy hasta lo valoro tanto, hasta que lo pongo en expedientes judiciales, sin chiste, lo ponemos en serio. Cuando ves los eventos que hacen en la red, ves los, por ejemplo, este que fue el de los 10 años este año acá en Capital Federal, luego tenés eventos en Uruguay, eventos en cualquier lugar del país, ¿cómo te recibe la gente cuando vos vas con la red, representando a la red, tanto fuera de lo que es tu provincia como fuera de lo que es el país? Mirá, yo tengo que ser extremadamente honesto. Soy, sí, claro, de un pueblo donde hay 100.000 habitantes. Empecé en esto en el año 97. O sea, yo tenía 27 años cuando se largó internet. Es que me empezó a interesar la temática. Y en Trelew no existía nada de esto. Aún en día de la fecha, en Chubut, el derecho informático, soy el único que se dedica a esto, creo. Entonces, la única forma que yo entendía para poder conectarme con gente que le gustaba lo mismo que a mí, esa era proyectarme en estas cuestiones de contactar gente de afuera. Con la red se logró, y la forma, la mejor forma de proyectarse no es a través de una videoconferencia o a través de una red social, sino es en forma presencial. Hemos tenido la suerte que hacemos un promedio de 6-7 congresos por año. El de Buenos Aires este año fue el primero que hicimos de nuestros 10 años. Porque como alguien del interior que soy, creo que por ahí hay que llevar algunas de estas cuestiones al interior, donde hay gente extremadamente capacitada, y llevar gente de Buenos Aires para que también interactúe con la gente del interior, donde en esto, por suerte, estamos bastante igualados. Buenos Aires tiene unos profesionales increíbles y una capacidad impresionante, pero en el interior también se pueden mover cosas, y cuando uno va a un pueblo de 5.000 habitantes, como es Vera, provincia de Santa Fe, sí, y vemos que hay 160 personas, y bueno, uno no les queda más que enorgullecerse y decir, bueno, algo hacemos bien, porque no es tanto la cantidad de gente, sino es la respuesta que se obtiene, y gente que nos ha seguido por congresos en Bahía, en Viedma, en Neuquén, en Mendoza, en Córdoba, en Misiones, en acá mismo en Trelew, en Chaco, estamos proyectando para el año que viene en Santiago del Estero, en Formosa, en Tucumán, en La Pampa, en Capital Federal, por ahí repetimos, porque nos habían solicitado que hagamos otro más. Afuera del país, hace 6 años que venimos haciendo congresos en Uruguay, 6 años que venimos haciendo congresos en Colombia, hemos hecho congresos en Panamá, en Costa Rica, en México. Así que, nada, y uno llega, insisto, como alguien donde acá me levanto todos los días, llevo a mi hijo a la escuela, llego, me cocino, me lavo, me plancho, Mi mamá me reta porque no la paso a visitar más seguido, tengo 50 años, quiero aclarar. Y que por ahí vayas a otro lado y te digan, uy, usted es el director. Y yo en realidad soy alguien que tuvo la suerte de vivir en un lugar donde no había nada y encontrarle una vuelta a esto para conectarse con gente y que ya puedo decir que son amigos, gente que no nos hemos visto nunca capaz, pero que uno puede entablar una conversación desde el afecto, uno puede apoyarse en su ayuda profesional, como ha sido en múltiples ocasiones que te he solicitado algún tipo de, que te he hecho algún tipo de consulta. Para nosotros, para mí es algo que realmente no lo puedo evaluar sencillamente, porque los amigos que uno va dejando en el camino y la gente, la generosidad de la gente, como este mismo caso donde vos me llamás o me pedís que salga al aire en tu programa, me parece algo genial. Entonces no puedo más que tener palabras de elogio en cuanto a recibimientos. Ya el solo hecho de conocer y desvirtualizar caras es algo que a uno lo llena y lo hace y le permite crecer bastante. O sea que hace 6 años que estás yendo a Uruguay, 6 años a Colombia, y recién este año venís a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuviste acá por la calle Bolívar, si no mal recuerdo. Claro. Cuando sí, vos sí. tenés estos eventos, en el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura, no correcto. Cuando fuiste a Vera, estuvimos, no sé por qué, por esas cuestiones de la vida, no coordinamos para hacer algo. Cuando vos venís acá, yo no estoy. Cuando vos estás en Vera, yo estoy en Rosario. Pero sí, es un hecho que en algún momento nos tenemos que cruzar, tomar un café, dar una charla, algo. Pero cuando vos vas a Uruguay y decís, ¿qué tal? Yo soy el director de la Red Iberoamericana de Derecho Informático. O cuando vas a Colombia y tenés distintas exposiciones con... Nosotros te seguimos, vemos las fotos que vas subiendo y demás, y los comentarios que haces y todo. Pero cuando vos llegás, ¿qué tal? Yo soy el director Guillermo Zamora, porque nosotros, a ver, tenemos ese trato cotidiano de como bien vos decís, mi mamá me caga pedo porque no la llamo antes, no la visito tan seguido. Cuando vos llegás y tenés ese reconocimiento de él es el director de... ¿Cómo haces para mantener ese perfil, esa humildad, ese buen trato de con todo el mundo que es tan característico en vos y que sabes que te van a recibir bien en todos lados y que no tenés ningún conflicto en ningún lado, que organizás eventos, que definís paneles, que dejaste afuera uno, metiste al otro, en estas organizaciones que hay tantos egos? ¿Cómo se hace para manejar durante más de 10 años esta red? Como a mí me causa mucha gracia. Es difícil. Primero, yo no creo ser ni siquiera tan importante como vos me estás ensalzando, con lo cual te agradezco muchísimo, pero honestamente no creo ser alguien tan importante como esto que vos me decís. Soy un tipo que nada, insisto acá, me levanto, tengo que llevar a mi hijo a la escuela, me plancho una camisa para irme a tribunales, paso el mediodía a saludar a mi mamá y cuando mi mamá no está, me reta. O sea, no entiendo, o sea, yo por lo menos en mi concepto, ¿no? No llego a comprender bien cuál es la importancia de organizar algo. Simplemente la importancia me parece que la tienen justamente los otros, que son los que hablan, que son los que brindan su tiempo generosamente para que yo pueda organizar algo, que son aquellos que también con el mismo afecto y el cariño que uno intenta tratarlos, te tratan. He conocido de todo, hay mucho ego en el ambiente, vos lo sabés. Sí. Hay mucha gente que es realmente... difícil. Que sabe mucho, y gente que no sabe tanto, pero cree que sabe más. Pero es toda buena gente y nada que uno no pueda tratar o que no pueda conversar, porque todo es conversable. Hay veces que me han desilusionado, hay veces que me han sorprendido, y uno lo que intenta hacer es simplemente seguir sumando. Cuando uno encuentra gente que tiene ganas de hacer, esa es la gente valiosa. Yo voy, a mí me invitan, yo voy, o si puedo invitar a alguien, lo invito, pero uno lo que tiene que hacer, me parece, es encontrar gente que tenga ganas de hacer. En tu caso, con este programa, por ejemplo, es hacer cosas. Cuando uno encuentra a alguien que tiene ganas de hacer en una sociedad donde lo más cómodo es dejar que otro haga para criticarlo, uno tiene que aplaudir y tiene que respetar eso y tiene que ubicarse en su lugar. Y creo que mi lugar es el de intentar darle el espacio a gente que es muy generosa conmigo, porque creo que se lo merece. La mejor forma de poder reconocer la generosidad de los demás es haciéndole sentir que son valiosos, porque no es ni siquiera un tema de egos o no, es un tema de poder poner en valor a alguien que se lo merece. Y es lindo que alguien te diga, mira, este año hiciste un buen laburo, loco. La palmadita en la espalda, para mí me parece maravillosa. Y encontrar gente que también brinda su tiempo para hacerlo, es fantástico. En esto, yo no creo ser ni siquiera tan importante, creo que la gente importante es justamente la que hace más cosas todavía, la que no baja los brazos a pesar de que muchas veces las cosas no salen, sí, que muchas veces es muy injusto todo en esto, en el ambiente, porque aquel que uno cree que no se lo merece recibe algo que uno cree que se lo merece más, que hay desencuentros y uno cree que si invita a uno no invita al otro, entonces uno tiene que andar jugando con esos egos y ver cómo puede hacer para que el otro entienda que no es una cuestión de que personal, sino simplemente que es una cuestión circunstancial, por temas, por paneles. Así como ya hoy estás nominado a vos, te puedo asegurar que he recibido una cantidad desmesurada de correos y de mensajes, algunos quejándose porque no están, creyéndose, diciéndome que tienen derecho a estar y que por qué no están, y pidiéndome explicaciones. Y esto es el voto de la gente que los ha ubicado allí. Y ahora en la etapa final lo que se hace es, son tres etapas. Uno, sí, va a haber una votación de interna dentro de la red, de los miembros de la red, que son profesionales y expertos de toda Latinoamérica. Va a haber votos de algunos ganadores de ediciones anteriores. Y nuevamente una encuesta que va a dar puntaje cada cosa. Los cuatro más votados van a ser los destacados. En esto no hay más que la intención de dar una palmada en la espalda a quien creemos que ha hecho algo importante por el derecho informático, que es algo que nos apasiona. El que se mete en esto le apasiona estar metido en cuestiones que tengan que ver con internet, con tecnologías, y ver qué más se puede hacer para crecer un poquito. Y el año que viene, Guillermo, ¿hay algo ya pactado? ¿Hay alguna cuestión que se pueda dilucidar para un 2020 que seguramente va a ser bastante revulsivo para el derecho informático, tanto a nivel local como en el nivel iberoamericano? ¿Qué nos podés adelantar de este 2020? Mira, tenemos para el año que viene, ya está programado para el 19 de agosto en Uruguay el próximo congreso, el séptimo que vamos a realizar. Está programado para el mes de septiembre, el séptimo en Medellín, Colombia. Eso lo vamos haciendo en Uruguay, lo hacemos con la Asociación de Escribanos de Uruguay, y en Medellín lo hemos hecho hasta este año con la Universidad Autónoma Latinoamericana, con un aula, sí, y a partir del año que viene vamos a empezar a hacerlo con la Universidad de Medellín, junto con la Universidad de Bogotá, la Externado de Bogotá, que queda en Ciudad Distrital, pero lo vamos a hacer en forma simultánea. Qué bueno. Vamos a estar desarrollando un congreso en Santiago del Estero, que esperamos sea bastante grande. Estamos ahí en negociaciones, nos han convocado para pedirnos que lo organicemos, así que estamos viendo cómo lo podemos desarrollar. Hay una idea también de hacer un congreso, otro más en Bahía Blanca, que este año ya hicimos uno. Vamos a hacer otro más en Bahía Blanca, que nos pidieron, en Viedma nuevamente. Hay otro más para Tucumán y otro para Mendoza. El gran problema de esto es el cansancio que genera, porque es estar viajando constantemente, a mí me queda lejos todo, entonces estar saliendo constantemente, yo vivo de mi profesión, soy abogado litigante, entonces uno tiene que estar dejando el estudio, todo eso, y complica a veces. Pero también hay un proyecto más para Brasil, perdón que me estaba olvidando, y otro para Panamá. Casi uno por mes vamos a tener. Pero bueno, son cosas que uno... Yo lo disfruto mucho por una cuestión que te decía recién, de ir desvirtualizando las caras y poder darle un abrazo y tomar un café o tomar una bebida espirituosa con esa gente que uno va conociendo en el camino. Sí, la verdad estamos, que... Perdón, estamos también con una campaña que se llama Mis Datos Soy Yo. Sí. Es una campaña anual que la empezamos en agosto, septiembre, va a durar hasta agosto o septiembre. Esa la coordina Elizabeth Duvier, que es una escribana de Uruguay, junto con Carmen Velarde Coetlin, que es una asesora parlamentaria de Perú, y la directora de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de Ecuador. Entre las tres están coordinando esta campaña, que por suerte nos está yendo muy bien. Es nuestra primera experiencia para una campaña de este tipo, anual, por la duración y por la extensión. Y para el año que viene estamos programando dos campañas más con otra gente de la red, y a través de diferentes organizaciones. Estamos también con algunos, queremos implementar también una serie de videoconferencias, y estamos en tratativas con una universidad de Paraguay para lanzar un diplomado en Derecho Informático con certificación de la Universidad de Villarrica del Espíritu Santo de aquí de Paraguay. Tremendo el 2020, tremendo. Sí, movidito por lo menos, movidito. Esperamos que se puedan dar todos estos. Lo más, digamos, de todo esto, los congresos están confirmados a un 90%, las campañas, te diría, también a un 95%, y el diplomado siempre nos ha costado un poco más, y los cursos sí, vamos dando cursos y videoconferencias a lo largo del año con diferentes integrantes de nuestra red. Así que estamos ahí negociando y queremos, y estamos abriendo personerías en diferentes países de Latinoamérica, y el año que viene nuestra meta es poder abrir en México y poder abrir en Uruguay. Ya tenemos la personería en Colombia y tenemos la personería en Ecuador, y acá en Argentina ya la vamos a tener ahora antes de fin de año. Qué bueno, qué bueno. Guillermo. Así que bueno, nada, es entretenido, por lo menos es entretenido. Te agradecemos muchísimo, para nosotros es un lujo estar ternados, estar ahí en ese carril adecuado de que sabes que las cosas las estás haciendo bien. Te agradecemos muchísimo, queríamos que nos expliques qué es la Red Iberoamericana de Derecho Informático, a qué se dedicaban, qué es lo que estaban haciendo. La verdad que viene un 2020 que si cerramos el contrato con la radio, no, mentira, si hacemos las cosas como corresponde para la radio y que pensamos en un 2020 cambiando un poquito el formato y algunas cosas, te vamos a estar volviendo a llamar, vamos a consultarte muchísimo. Vamos a estar dispuestos a poder hacer algunas cosas en conjunto, así que el 2020 ojalá que nos encuentre juntos y tomando un café tranquilos y por suerte encontrando un espacio donde el trabajo es reconocido, donde sinceramente vemos una actitud siempre positiva para todos los colegas a nivel Iberoamérica, y te agradecemos muchísimo por estar en este ratito con nosotros en la radio acá en La Colectiva. El agradecido soy yo, Rodrigo. La verdad que me siento profundamente honrado que me permitas conversar con vos este rato acá en la radio, con hacerle llegar a la gente que lo sigue esta conversación. Yo realmente no tengo más que palabras de elogio para tu programa, no solamente porque me han invitado, lo cual es un extra, sino porque realmente creo que es de lo mejor que han estado haciendo. Hay otros tipos de... No hay muchos programas tampoco que se dediquen, pero hay mucho más traído de los pelos. Lo de ustedes es extremadamente profesional, y las entrevistas que han hecho han sido palabras mayores en su totalidad. Así que nada, felicitaciones a ustedes, no solamente por la nominación, sino felicitaciones por el producto de calidad que le están brindando, que no habla más que bien de ustedes, porque están tratando muy bien a la gente que los escucha. Te agradecemos mucho, Guillermo. Un abrazo grande y buen fin de semana. Otro grande para ustedes, un buen fin de semana para todo bien. Un abrazo grande. Y nosotros seguimos en lo demás de silencio con estos clásicos del rock. Vamos a... Esta gente hacía rock and roll, decían, para nosotros es heavy. Pero es la versión de Enter Sandman por Motorhead. Y vamos a escucharnos un ratito. We'll be right back.

Ya son las 20:38, estamos ya entrando a la recta final de nuestro programa y estamos conectados con Milagros Roibón. Milagros, buenas noches. Hola, buenas noches, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, todo bien, Milagros. Milagros, para que tengan una idea, es la doctora Milagros Roibón. Ella hace bastante tiempo, desde el año 2006, que trabaja para el Ministerio Público Fiscal Federal desde la provincia de Santa Fe, en Rosario, ¿correcto? Sí, sí, así es. Desde el año 2006 que trabajo en la Fiscalía de Primera Instancia. Y nosotros hace un tiempo, unos años, allá corría el 2013, vimos la modificación al Código Penal donde se incluía el delito de grooming. Vos habías sacado un artículo hermoso que para mí era muy por arribita, yo te llamé y... Che, escuchame, vos esto... Bueno, pasó el tiempo, pasó mucho, mucho camino, mucho agua por el río y... Hoy queremos saber que esta semana y la anterior fueron las semanas del grooming. ¿Qué es esto del grooming? Bueno, para explicarlo, no sé, yo no sé bien de tu público, pero creo que para explicarlo bien en un lenguaje así bien sencillo, el grooming es, primero se considera un acto preparatorio, es decir, un acto previo a que un mayor cometa un delito sexual contra un menor. No sé si se entiende, si más o menos es claro. Básicamente sería cuando un adulto, por lo general se hace pasar por un menor de edad, y utiliza internet o diferentes medios electrónicos para contactarse con un menor de edad, y a los fines de concertar un encuentro sexual o a los fines de concertar un encuentro para realizar, para abusar sexualmente de un menor. No sé si se entiende más o menos. Sí. O sea, sería la intención de contactar con un menor por parte de un mayor, con el fin inequívoco de cometer otro tipo de delitos, como por ejemplo un abuso. Exactamente, como el abuso sexual, que bueno, está en el tipificado en el artículo 119 del Código Penal. O sea, pero básicamente es un acto preparatorio, es decir, porque a lo que voy a decir, es el acto previo, por ejemplo, a la violación de un menor de edad. No sé si más o menos queda claro, se entiende. Y esto, bueno, fue incorporado con la ley 26.904, en el artículo 131, y la tipificación de este artículo, es decir, cómo está redactado, generó un montón de polémicas, que vos me decías que en el artículo yo además me refería a algunas muy por arriba, claro. Pero en su momento fue bastante discutido el tema. No escuché lo último. Que claro, sí, fue muy discutido allá por el 2013. Se escucha muy bajo. Ahí te están subiendo el volumen, creo que ahora te van a escuchar un poquito mejor. ¿Escuchás mejor? Sí, sí. Bárbaro. Hubo mucho conflicto, mucho problema allá por el 2013. Ahora, que ya tenemos bastante camino andado. De todos esos problemas que encontrábamos en la tipificación de 2013, cuando se sancionó la ley y todo... Sí. ¿Pudiste ver, vos que trabajás en esto, vos que estás en una fiscalía, pudiste ver algo sobre este tipo de delitos que pueda llegarnos a decir, mirá, la verdad que hay que cambiar este artículo porque trae este problema? Yo trabajo en una fiscalía federal donde la investigación de estos delitos, que no somos competentes por la investigación de estos delitos. Pero creo que si el tipo penal no fue modificado y persisten los mismos problemas que a lo mejor se pusieron de resalto en el año 2013. Básicamente, creo que una de las cosas que más se le critica al tipo penal, por ejemplo, es que viola el principio de proporcionalidad de las penas, es decir, porque la pena máxima que se le aplica al delito de grooming, en el caso de que se compruebe, 4 años. Es la misma, hay veces que Rodrigo te escucha redondo. 4 años. Exactamente, 4 años, que sería la misma pena que podría ser para un delito consumado. O sea que, aparte como que otra crítica que se le hace es que este artículo no tiene en cuenta la sistematicidad del Código Penal, es decir, no tiene en cuenta las penas de los otros delitos, es decir, no hay una interpretación armónica entre este artículo que se incorpora en el 2013 y los restantes delitos del mismo título donde está incorporado, que violan o con el bien jurídico afectado es la integridad sexual. No sé si eso resultó claro. Después hay otros autores, o también se criticó, que violaría el principio de legalidad. la forma que está redactado el artículo 131. ¿Por qué? Porque dice que es la redacción es muy vaga y muy imprecisa y no están bien señaladas o referidas las acciones típicas que debería realizar el sujeto activo del delito. No sé si, es decir, que cuando cae una causa así a una fiscalía, resultaría muy impreciso o vago para el investigador determinar efectivamente qué acciones constituyen o configuran el delito de grooming. No sé si se entiende más o menos. Sí, perfecto. Vos sabés que yo te escucho re... Ay, perdón, Vincita, pero te escucho re mejor. A ver, ahí me escuchás un poquito mejor. Sí, sí, ah, sí, buenísimo. Que no te entendemos perfectamente lo que estás explicando. Nosotros te escuchamos bárbaro. Mirá, tengo una consulta para hacerte, que es en ese momento, allá por el 2013, yo la había planteado. Sí. Y es el día de hoy que alguna gente dice, no, esto no va a pasar nunca, esto no es así, esto no está contemplado. Yo me fui de viaje de egresados, siendo técnico electrónico, con sexto año, me fui de viaje de egresados a los 18 años. Sí. Entonces, si yo contactaba otra chica que tiene 17 años y sí, empezábamos a mandarnos mensajes, supuestamente con otra intencionalidad, yo estaría cometiendo sí, grooming hoy. Y bueno, esa es justamente otra de las críticas que se le hacen al tipo penal o a la figura penal como está redactado hoy en día. Es decir que cuando se habla del sujeto activo del delito, sí, no se especifica si es un mayor o un menor de edad. No sé si se entiende más o menos. O sea, que hablan no aclara de, sobre la edad, si es un mayor de 18, edad, ¿cómo es? Bueno, justamente el artículo 131 habla que no especifica, es decir, quién puede ser el sujeto activo del delito. ¿Quién puede ser el que comete el delito? Entonces, según muchos autores, también podría serlo un menor y se contacte con otro menor. Lo cual, lo que se critica es que es desconoce la forma habitual en que se relacionan los menores de edad por Internet. Es decir, entonces cualquier contacto de un menor con otro, que supuestamente tiene una ultra intencionalidad de contratar un encuentro sexual, o un delito caería dentro de lo que se entiende dentro de la figura del delito de grooming. No sé si más o menos se entendió, porque es que como te escucho tan lejos. No, se escucha perfecto. Nosotros te escuchamos como si estuviese sentada acá al lado nuestro. No, vos sabés que yo no sé si... Porque es que cambié de celular hace poco y la verdad me parece que el tema del volumen de mi celular es como que se escucha muy muy bajo, entonces me cuesta seguir un poco el hilo, perdón si me pierdo un poco. No hay problema, quédate tranquila que nosotros te estamos dando una mano, no hay ningún drama. Quédate tranquila que nosotros te escuchamos perfecto, estamos tratando de hacer todo lo posible para que vos nos escuches y nos puedas seguir lo que estamos conversando. Ajá, ahora, bien, ¿qué son las instancias públicas y las instancias privadas en cuanto a la denuncia del delito para grooming? Bueno, otra de las críticas que también se le hace es que el delito de grooming, es decir, no, la víctima no puede decidir si decide instar la acción, es decir, que se persiga penalmente o no, como los delitos que viola la integridad sexual. Es decir, que es un delito perseguible de oficio, es decir, que el Estado, ante cualquier ante cualquier anoticiamiento del hecho, debe sí o sí perseguir penalmente este tipo de delitos. Aunque, por ejemplo, supongamos la víctima podría no querer hacerlo, ¿se entiende? O sea, que si la víctima no quiere, por cuestiones de privacidad, de lo que sí, sea... Si no quiere, el Estado está obligado a perseguir penalmente este delito. Y vuelvo al punto, y otro tema que también tiene que ver con esto, es el tema de que la redacción del artículo, al ser tan vaga e imprecisa, también algunos señalan que y al hablar de una ultraintencionalidad, según algunos esto complica la prueba, es decir, cómo se prueba este tipo de delito. Por eso, volvemos al punto, sería tan importante precisar las acciones típicas del delito. Es decir, explicar que, por ejemplo, el sujeto activo debería ser un mayor de edad, que debe realizar determinadas acciones típicas, como por ejemplo pedirle al menor o a la persona que es al menor videos sexuales o pedirle actos sexuales, por ejemplo, a través de una webcam. Y esto, digamos, creo que además de esta forma se cuidaría un poco más el principio de legalidad, porque si no, como está redactado el artículo, queda como medio abierto al arbitrio de quien le, del fiscal al que le toque la causa. No sé si más o menos se va entendiendo. Sí, perfecto. Ahora, bien. Nosotros, cuando estamos en un momento donde este año último legislamos sobre agentes encubiertos, agentes provocadores, sí, y todo esto, sí, sí, sí, dejamos por fuera lo que es el delito de grooming, es el único delito donde vemos que se deja fuera. ¿Será de agentes provocadores y demás? ¿Será por este problema de vaguedad en lo que es la tipificación, la redacción de este artículo? La verdad, Rodrigo, que sinceramente no lo sé, o quizás porque a lo mejor se considera que no es que no es un delito que afecta, es decir, si bien es, como es un delito de peligro y no hay una afectación real a un bien jurídico, puede llegar a ser lo que vos estás marcando, o puede llegar a ser, es decir, que se considere que hay otros delitos más graves que necesitan que se instale la figura de la gente provocador, por ejemplo. No tengo opinión, pero bueno. Y cuando vos ves este delito que desde 2013 tipificado con todos estos problemas y todo, ¿cuándo nació este delito, el origen de esto, ya estaba tipificado? ¿Hubo casos donde fue penado, condenado a alguien por esta intencionalidad? ¿O se puso este delito porque había un vacío legal? No, creo que era porque había un vacío legal, o porque ya había un montón de conductas que llevaban, es decir, hubo países donde, a ver, había países o había legislación que había sacado el Consejo de Europa instando a que se persiguieran ese tipo de conductas. No sé si, por ejemplo, España, que es uno de los países precursores de este tipo de legislación, como que la Argentina, bueno, va siguiendo los lineamientos internacionales o de otros países como para, digamos, para poder sancionar este tipo de conductas. Clarísimo, Milagros. ¿Alguna cosa más sobre grooming que tengamos que saber? No, me parece que lo más importante es digamos que en realidad la forma de prevenir este tipo de acciones a través de la educación, a través de la concientización, que debe ser continua y permanente por parte de los padres, en el colegio, o sea, hablar a los chicos sobre lo que les puede pasar, porque hoy en día, si vos no le puedes prohibir a una criatura o a un niño o un adolescente que utilice internet, porque todos lo utilizan, y aparte fue forma parte de la sociabilización de los adolescentes o de los menores de edad. Creo que el tema pasa por prevenir a través de la educación, la concientización, y no solamente desde la casa o de la familia, sino desde el colegio, e incluso de políticas estatales que, digamos, aparte creo que porque los bienes en juego es la integridad sexual, o incluso algunos hablan de indemnidad sexual, o algunos hablan de la dignidad de los menores, son bienes jurídicos importantísimos. Entonces, creo que sí tiene que haber una política de Estado más orientada a prevenir y a educar, que a quizás aplicar penas más altas, como por ejemplo va a ser con en el nuevo anteproyecto del Código Penal, que la pena, por ejemplo, para este tipo de delitos es de 5 años, aunque la redacción que tiene el artículo 122 del anteproyecto es mucho más completa que el actual y supera algunas de las críticas que se le hacen al actual artículo, al 131. Yo creo que pasa por que el Estado se tiene que educar, enseñar y prevenir, y obviamente en las familias también, porque no, o sea, los chicos obviamente van a estar con internet, con celulares, con tablets, continuamente. El tema es qué le enseñamos a usarlos, ya sean padres, familiares, cercanos, maestros. Me parece que por ahí pasa lo importante. O sea, que la enseñanza en el colegio y su propia familia es mucho más importante de las modificaciones que va a tener el Código Penal, sino que prevenir es mejor antes que curar. Sí, entiendo que sí, me parece que sí. O ambas acciones coordinadas, pero con una redacción, digamos, que el artículo de grooming tenga, digamos, una redacción más precisa, no tan ambigua, no tan inconclusa, que permita a los fiscales o a quienes tengan tienen que llevar adelante la persecución penal, digamos, investigar dentro de ciertos parámetros, no que quede abierto la redacción, quede abierto un poco el arbitrio del juzgado, del investigador del momento. Como todo, es decir, y justamente de esta forma no estaría vulnerando el principio de legalidad. Y tampoco es lo mismo, y ya para cerrar, no es lo mismo un menor de 13 años para la ley. Un menor de 13 años, uno de 15 y uno de 17. Y esto no está lógico. Contemplado. No, esto no está contemplado. Si bien cuando se sancionó el artículo 131, digamos, hubo toda una discusión entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, porque la actual redacción del artículo 131 fue la que proponía la Cámara de Senadores. Sí. La Cámara de Diputados hacía un distingo, e incluso, por ejemplo, cuando se trataba de una persona mayor de 3 y menor de 16, se punía el delito siempre y cuando haya engaño, abuso de autoridad o intimidación. Es decir, porque digamos el actual artículo no ha tenido en cuenta las diferencias que los otros delitos del mismo título tiene en cuenta en relación a los delitos contra la integridad sexual. Pero bueno, evidentemente eso a los legisladores no le importó. Entonces por eso digo, es importante una reforma que por lo menos creo que incluso la nueva redacción que está en el anteproyecto del Código Penal, para mí está mucho mejor tipificado, incluso en varios incisos, incluso hace distingo entre las diferentes clases de edad. Pero bueno, es tarea de los legisladores y del Poder Judicial o de quienes tienen a su cargo el tema de la enseñanza, ese tipo de cosas, lograr auspiciar que se modifiquen este tipo de artículos cuya redacción es tan vaga e imprecisa, no solamente para el pedrumen, sino para otros tipos penales. Clarísimo. La verdad, Milagros, bueno, te agradecemos muchísimo. Disculpanos si nos escuchás muy bajo. Estaremos tratando de buscarte personal técnico en Rosario para que te atienda y te certifique tu celular como corresponde, porque no es así. Vos sabés que esto es cuestión de trabajo, pero sinceramente, ahora sí, hablando en serio, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, que nos hayas participado y jugar un ratito con nosotros en lo que es algo muy serio, que es el delito contra la integridad sexual de los menores. Y entender que el delito de grooming está tipificado bastante feo, que podríamos hacer un trabajo muchísimo mejor y que hay mucha gente capacitada e idónea que está en el tema como vos. Sí, o gente sumamente capacitada y que no fue tenido en cuenta, por lo menos tras la sanción, a la forma en que quedó tipificada la actual figura. Pero bueno, esperemos que con... Que el año que viene o más adelante se modifique la redacción, respetando ciertos principios como de la legalidad, la proporcionalidad, que se tengan en cuenta los distingos, las diferentes clases de edad de las personas que pueden ser víctimas de este delito, de los menores de edad, y bueno, también la importancia de este delito, porque justamente las víctimas son menores de edad, que son considerados de los sujetos, los menores de edad se consideran, de acuerdo a los tratados internacionales y la legislación argentina, personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, por eso también es importante esa figura, porque quienes pueden ser víctimas de este delito, menores, entonces, que son los menores. Te agradecemos mucho, Milagros. No, por favor, gracias a vos, Rodrigo, por la invitación, y bueno, lamento que se escuche bajo. Muy buen fin de semana, quédate tranquila que salió perfecto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, chao, Rodrigo, gracias. ¿Quién pasaba? La doctora Milagros Roibón es funcionaria del Poder Judicial, más precisamente del Ministerio Público Fiscal Federal de la provincia de Rosario. Y nosotros ya estamos en los últimos 3 minutos y parroquiales, ¿saben qué? Hace ya más o menos un mes que nos pueden escuchar por el 102.5 y hace poquito ustedes entran a www.lacolectiva.org.ar, que nos pueden escuchar en vivo. Y en el sector donde nos pueden escuchar en vivo, debajo a la derecha, tienen un chat. Nos pueden escribir, comentar, pedir, sugerir, lo que ustedes quieran. Es un chat para que ustedes puedan interactuar en vivo o de forma diferida con cualquier programa, dejarnos cosas, sugerirnos, che, ¿por qué no pones? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no llamás? ¿Por qué no va? Bueno, para este programa, para todo el resto de los programas, ya estamos llegando a fin de año y hay algunos de los programas que ya no están o ya se han retirado de este año. Por ejemplo, los chicos del Pellegrini de Radio Amorfa ya terminaron la semana pasada, el sábado pasado. Hay otros programas que están terminando. Nosotros vamos a estar concluyendo, si todo sale bien, el 20 de diciembre. Y para eso vamos a estar haciendo algunas cositas especiales para el 20 de diciembre, fecha no menor, 20 de diciembre. Ustedes saben que yo soy oriundo de la República Separatista de Wilde, que pertenece al partido de Avellaneda, que nosotros tenemos una estación de tren que se llama Darío y Maxi. O sea que por eso también queremos cerrar el 20. Y ya estamos llegando al final y esperamos que nos contesten algo, nos digan algo, a generar interacción. Si no generamos interacción entre nosotros, que son ustedes, para ustedes hacemos esto, hay algo que hay que cambiar, algo que hay que hacer. Así que se me abrigan, que va a ser frío esta noche. Vamos dando lugar al próximo programa que sigue de la radio, que son Señas Retroponderosas. Y nosotros nos estamos viendo el viernes que viene con más. Lo demás es silencio.